Ministerio de Evangelización Paráclito, al servicio de la Iglesia Católica, presenta al predicador Jaime Ángel Gamboa con el tema Familias felices en busca de lo perdido. Si nosotros encendemos la televisión, empezamos a escuchar noticias que nos roban la paz, guerras, asaltos, insultos, golpes. Sintonizamos la radio, no desentona, Lo mismo el periódico, que si la canasta básica está muy alta en precio y los sueldos son muy pocos. Y empezamos a decirnos qué tiempos tan difíciles estamos viviendo. ¿Qué mundo le va a quedar a nuestros hijos? ¿Qué tiempos tan duros? Y empezamos a expresarnos así, que nuestros hijos van aprendiendo, ¿qué tiempos tan difíciles? ¿Qué tiempos tan duros? Y no las creemos. Y empezamos a vivir con pesimismo, con negatividad, sin ver las grandes oportunidades y bendiciones que Dios nos está dando. ¿Quiere usted comprender mejor esto? Quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, versículos 1 y 2. San Lucas, capítulo número 3, versículos 1 y 2. Para que podamos comprender este concepto de tiempos difíciles. San Lucas, capítulo número 3, versículos 1 y 2. Dice así la Santa Palabra. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Ituria y Traconide, y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. Palabra del Señor. Para un distraído espiritual, este texto bíblico no le dice mucho, pero para un concentrado espiritual, ese texto bíblico tiene mucha riqueza. Se lo explico. Ponga su mirada nuevamente en el texto. Dice: era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. ¿Quién es Tiberio? César. En tiempo de Jesús, Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Ubica usted a Poncio Pilato, aquel que enjuició a Jesús. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Ituria y Traconide, y Lisanias en Abilene. Eran cinco tremendos verdugos políticos sociales en tiempos de Jesús. Para donde voltearan, estaban sitiados de personajes tiranos. Eran personajes que tenían sometidos al pueblo judío. San José era carpintero, pero no tenía su exposición de juegos de sala, comedores, no. Hacían mueblecitos poco a poco, y ya me imagino los romanos: queremos una carreta para la siguiente semana, me imagino. Y es posible que San José decía: y la madera, no sé cómo le hagas, pero la queremos la siguiente semana, y se te perdonarán algunos impuestos, se te perdonarán. Vivían sometidos. Eran tiempos difíciles. Ya vio lo que dice el versículo número 2. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. ¿Quiénes fueron estos? Los que le dijeron a la gente: Digan que lo crucifique. ¡Crucifícalo! Ellos mismos. Cuando Jesús estaba frente a Pilato. Hermanos, hermanas, si Jesús, con toda la sabiduría divina que tiene, hubiese entendido que este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es el tiempo más difícil, Jesús hubiese venido en este tiempo. Pero Jesús vino a la tierra en el tiempo más difícil. Por lo tanto, hermano, no se queje. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestra vida. No son tiempos difíciles, son tiempos de bendición. ¿Está usted pasando por alguna situación difícil? Lo único que hacen las situaciones difíciles en una persona con fe es hacerlo más fuerte y más sabio. Cuando yo tenía escasos 14, 15 años de edad, mi abuelo me llevaba al rancho. Y habían tres actividades que a mí me gustaban hacer en el rancho. Dos de ellas me gustaban mucho. Había una que la hacía, pero en contra de mi voluntad. La primera actividad que me gustaba hacer mucho en el rancho era ordeñar. El abuelo me llevaba al corral donde están las vacas y los becerros. Y qué bonito contacto con los animales. Yo llamaba a la vaca, ¡Estrella! Y la vaca obedecía, venía solita la vaca, al becerrito, y a la cría, ¡Estrellita! Y venía la cría. Algo hermoso, hermanos, que no se me olvida. Ese contacto con los animales. Un caballo, manso el caballo, melado, le decía el abuelo. Un caballo blanco, que uno le hablaba, el caballo se acercaba, medio se agachaba para que me subiera. No, una hermosura, hermanos. Una segunda actividad que me gustaba en el rancho era rondear. Es decir, agarrar el machete y a ras de suelo, a un metro pegado al alambrado, me daban la tarea para que yo limpiara. ¿Cómo me gustaba ver mi tarea terminada? Era la segunda actividad que me gustaba en el rancho. Pero había una tercera que la tenía que hacer, pero no me agradaba, hermanos. Y ese era cambiar los postes del alambrado. Y es que hay que quitar el poste viejo, seleccionar el poste nuevo, abrir el nuevo hoyo, poner el poste, sembrarlo, fijarlo. Pero llegaba el abuelo, agarraba el poste de la punta, lo movía y quedaba flojo y decía, eso no sirve, vuélvalo a hacer. Y volver a empezar, hermano. Qué trabajo tan difícil. Y mientras el abuelo se distraía, ¿sabe qué hacía? Agarraba en su primer momento, yo tomaba pedazos de palo y lo ponía abajo y lo amasaba con tierra y llamaba al abuelo, ya quedó abuelo, venga. Llegaba el abuelo, agarraba el poste de la punta, lo volvía a mover y decía, eso no sirve, vuélvalo a hacer. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y sabe qué hice en algún momento? Yo salía al camino real, donde habían muchas piedras puntiagudas, donde uno se quitaba el guarache o las botas y quería uno caminar. En esas piedras lastimaban porque cortaban. Esas piedras que lastiman, esas piedras puntiagudas que lastiman, yo las tomaba, lo ponía al pie del poste, amasaba y le decía al abuelo, ya está abuelo. Llegaba el abuelo a querer mover el poste y decía, así se hace, ya vas aprendiendo. Y desde hace mucho tiempo aprendí que esas piedras que te lastiman, hermano, hermana, esas piedras que te avientan, que te insultan, tienes que tomarla en el nombre de Dios, ponerlo al pie y decir, en el nombre de Cristo Jesús, no me van a hacer más daño, me van a hacer más fuerte, más sabio. Le pasa aquel matrimonio que estuvo a punto de perder toda su familia, pero se agarró de Dios y ahora está feliz. Cuando otro matrimonio está pasando por eso, ¿qué le dice? No dejes de tener fe. Este problema te va a hacer más fuerte, hermano, en el nombre poderoso de Dios. Los momentos difíciles, los momentos duros para una persona con Dios lo hacen más fuerte, lo hacen más sabio. No se queje y aprenda a decirle a Dios: gracias por este momento difícil, gracias por este momento duro, que entiendo que no es un tiempo difícil ni es un tiempo duro. El tiempo más difícil es cuando tú, Señor Jesús, estuviste en la tierra, y hoy tenemos al Paráclito, hoy tenemos al Espíritu Santo. Quiero invitarle a que me ayude y me acompañe en la Santa Palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15. Vamos a meditar tres textos bíblicos. San Lucas, capítulo número 15, versículos del 4 al 6. Y también nos va a servir San Lucas, capítulo 15, del 8 al 9. Y por último vamos a meditar San Lucas, capítulo 15, del 11 al 31. Repito, San Lucas 15, del 4 al 6, del 8 al 9 y del 11 al 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en mano, vaya acompañándome con la mirada. Dice así: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Palabra del Señor. ¿Escuchó la palabra, hermano, hermana? Dice la Santa Palabra que había un pastor que tenía ¿cuántas ovejas? 100. ¿Cuántas se le perdieron? Una. ¿Cuántas le quedaron? 99. Ya me imagino ese pastor, empezó a contar sus ovejas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegó a la 95 95, 96, 97, 98 99, me falta una. Y como es un buen pastor, está preocupado por sus ovejas. Volví a contar, así me lo imagino. Vuelve a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llega como a la 95, 95, 96, 97, 98, 99, me falta una. ¿Qué hizo el buen pastor? Dejó las 99 y se fue en busca de la oveja perdida. Ya me imagino a ese pastor. Iba por el camino gritando: ¡Berta! ¡Jorge! ¡Antonio! ¿Dónde estás, hijito? ¡Miguel! ¡Mario! ¡Moisés! ¡Silvia! ¿Dónde estás, hijo? ¡Erasto! ¿Y la oveja? La oveja está perdida, dice, como diciendo: auxilio, pastor, estoy en peligro. Y el pastor sigue buscando a su oveja. Ismael, Javier, José, ¿dónde estás, hijito? el pastor está desesperado por su oveja. ¿Y qué dice la palabra? Cuando encuentra la oveja, ¿qué hace el pastor? Saca el cinturón y lo agarra a cinturonazos. ¿Cómo hace cualquier padre de familia a veces? No. Agarró de la oreja a la ovejita y le dijo: ¿dónde te metiste, oveja ingrata? Tampoco. ¿La agarró a cachetadas porque no entendía? No. ¿Qué hizo? La tomó entre sus brazos. La puso sobre sus hombros. Y caminó hacia el redil. Ya me imagino la ovejita, como diciendo: perdón, pastor, porque abandonaste a mis hermanas por mí. Perdón, pastor, porque no fui buena oveja. Perdón, pastor, porque no fui obediente. Y el pastor, ¿cómo se lo imaginan? Diciendo: calma, tranquila, ya vas conmigo. Y cuando llegó al redil, ¿qué dijo? Dejó a su ovejita y buscó a sus amigos y vecinos y les dijo: alégrense conmigo, pues hallé la oveja que se me había perdido. Hagamos una fiesta, hagamos una más fuerte, hagamos una fiesta, porque hallé la oveja que se me había perdido. Es el buen pastor, como los buenos padres, cuando no llega su hijo o su hija, va en busca hasta que lo encuentra. Mire lo que dice del versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios: y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora habla de cuántas monedas. 10. ¿Cuántas se le perdieron a la mujer? Una. ¿Cuántas les quedaron? 9. Ya me imagino a aquella mujer preocupada con sus 10 monedas. Al contarlas le faltaba una. Y decidió empezarla a buscar. Puso una lámpara en lo alto. Agarró una escoba, porque se puso a barrer cuidadosamente. Y guardó las otras 9. ¿Dónde se imaginan que las guardó? Si es una mujer mexicana o chiapaneca, en un jarrón. O en medio de la ropa. Porque ahí está seguro. Y empezó a buscar cuidadosamente. No sé si usted se acuerda cuando usted está barriendo cuidadosamente, levanta muebles y va encontrando de todo, El arete que se me perdió hace como 2 años, aquí lo encontré. La foto de mi abuelito, puta, lo besa, mire. Hasta cucarachas y piezas encuentra. Encuentra de todo. Pero cuando la encuentra, la moneda que se le había perdido, se alegra, creo que hasta le habla: ay, cuánto trabajo me hiciste pasar, pero ya te encontré. Y va con las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, pues hallé la moneda que se me había perdido. Hagamos una, porque hallé la moneda que se me había perdido. Del versículo 11 al 31, usted conoce perfectamente bien ese pasaje bíblico. Habla del hijo pródigo, de aquel joven que pidió la parte de la herencia. Me imagino que aquel joven le dijo al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá también, me imagino, diciéndole: hijito, aquí tienes todo, mi amor, quédate conmigo, no te vayas, no, quiero la parte de mi herencia. Como todo hijo inmaduro a veces. El hermano mayor supongo que hizo su labor: oye, hermano, quédate tranquilo, todo lo que tenemos nos pertenece, ¿a dónde vas? Quiero la parte de mi herencia. Y narra la santa palabra que el padre dio la parte de la herencia y aquel joven se fue a un país lejano, malgastó todo lo que tenía. Cuando empezó a pasar hambre, empezó a buscar trabajo y nadie quería darle, hasta que alguien le ofreció cuidar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos es lo más bajo, hermano, porque el cerdo para un judío es el animal impuro, es un animal maldito. Para un judío, cuidar cerdos era lo más bajo que podía haber. Un trabajo hoy en día equiparado a eso sería más o menos, ya vio usted las manifestaciones que hay en los parques, que le dijeran, ¿sabe qué? Su trabajo va a ser sacar todo el excremento de esos baños públicos, lo va a tirar, lo va a lavar con las manos, volver a meter la vasija esta, ese va a ser su trabajo. Todavía es muy digno de cuidar cerdos para un judío. Cuando le llevaban de comer a los cerdos comían muy sabrosamente, y el joven rico, el joven pródigo, quería comerse aquello, pero también los cerdos reclamaban su comida. Y dijo, versículo 17, está hermoso ese versículo. Finalmente se puso a pensar, dice la palabra. Es decir, hasta que usó el cerebro, finalmente se puso a pensar, ¿qué hago aquí? Tantos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre. Volveré y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, tómame como uno de tus asalariados. Y así lo hizo. Ya me imagino al padre, hermano, hermana, todas las mañanas y todas las tardes salía a ver al camino si es que venía su hijo. Y al ver que no llegaba, me imagino que el padre regresaba desconsolado. Y todas las tardes salía y al ver que su hijo no llegaba, salía desconsolado. Pero una de esas tardes o mañanas salió a ver y vio una silueta que venía caminando. Un joven sucio, abandonado, maltrecho, descalzo. No es el hijo que él tenía bien vestido. Lo vio a lo lejos y su corazón se afligió y dijo, ese es mi hijo. Aquel joven llegó con el padre y ¿qué le dijo? Cayó de rodillas y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Tómame como uno de tus asalariados, padre. ¿Y qué hizo el padre? Sacó el cinturón y le dijo, hijo desobediente. ¿No? O le dijo, ¿dónde están esos tus amigotes con los que gastaste dinero? Voy a ver si algo quedó por ahí. Tampoco. ¿Cuánto te sobró de todo lo que te llevaste? Tampoco. Cuando el hijo le dijo, padre, he pecado, el papá respondió de la siguiente manera, criados, tráiganle sandalias, póngaselo en los pies, póngale una túnica, revístanlo, póngale anillo en el dedo, regrésenle su dignidad. Maten el ternero más gordo, no el que apenas se está engordando, el más gordo, ese que ya no puede caminar tanta gordura. Maten el ternero más gordo y hagamos una fiesta, y hagamos una, porque allá el hijo que estaba perdido. Le hago 4 preguntas. ¿El pastor encontró a su oveja? Sí. ¿La mujer encontró la moneda perdida? Sí. ¿El padre encontró al hijo perdido? Sí. Yo no sé con quién está usted escuchando esta predicación hoy. ¿Quién está a su lado? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos? Pregúntele. Pregúntele. Oye, ¿y tú y yo qué hemos perdido todo este tiempo? Porque hay algunos matrimonios que han perdido la confianza, han perdido el amor, han perdido hasta la vergüenza. Hay matrimonios que caminan por la calle y dice la gente, allá van esos tramposos. ¿Y qué dicen ellos? Me vale, ¿qué importa que hablen mal de mí? Ya perdieron toda la vergüenza. ¿Qué hemos perdido? Pregúntese, ¿qué hemos perdido como matrimonio? ¿Qué hemos perdido como familia? Antes de terminar la predicación, deseo decirles 5 cosas que tenemos que recuperar para hacer familias felices. Tenemos que ir en busca de esas 5 cosas. Prepárese, tome nota. A partir de este momento empieza la predicación. Todo lo que dije fue introducción. Aquí viene lo bueno. Punto número 1 que necesitamos recuperar. Número 1. Capacidad de esfuerzo. ¿Cómo se llama eso? Capacidad de esfuerzo. Repítalo. Número 1, capacidad de esfuerzo. ¿Sabe a qué me refiero? A esforzarse, a dar el extra. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted andaba conquistando a esa hermosa hermana que tiene como esposa? ¿Lo recuerda? ¿Cómo se esforzaba usted? ¿Lo recuerda? ¿Iba a la casa del suegro? No, y se ponía usted a trabajar, mire. Y el suegro decía, qué buen yerno voy a tener. Y ella decía, ese va a ser mi marido, decía ella. Y él se esforzaba. En su casa no hacía nada, pero en la casa del suegro hacía hasta de más. ¿Lo recuerda? Si ella trabajaba en el pueblo que está adelantito de donde usted vive, usted le decía a ella, ¿a qué hora sale de trabajar, mi amor? Ella le decía, a las 9 de la noche, yo voy por ti, mi vida. Y allá iba, mire, en ray, en bicicleta, en burro, en carro, pero usted iba a recogerla. Ahora todavía sigue trabajando y le dice, ¿a qué hora sales, mi amor? A las 9. Ahí venís, pues aquí te espero, así bien chapanecamente hablando. Nomás no tardes porque te quiero cenar, todavía dice. Ya no se esfuerza como antes. Capacidad de esfuerzo. Hay algunas hermanas que dicen, cuando venga mi marido, le voy a pedir que mueva esos leños, que lo ponga por acá, porque él está fuerte, está fuertote él, que lo ponga por acá. Cuando venga él, porque es el jefe de la casa. Y llega el marido y le dice a ella, mi amor, ¿será que puedes mover esos leños por allá? ¿Y qué contesta él? ¿Cómo es posible? No tienen compasión de mí, vengo cansado, que nadie lo puede hacer, qué bárbaro, no me molesten. Ya no se esfuerza como antes. Antes hacía hasta lo que no debía hacer. Yo no sé si usted conozca a algunas personas, a veces el coordinador o el sacerdote dice, hermanos, ¿será que pueden venir a limpiar un poquito por acá? Ayúdennos, necesitamos de mano de obra. Y ahí viene, mire, con la coa, el azadón, el rastrillo, machete. Y ahí viene, contento a ayudar. Y a veces los hijos están observando y dicen los hijos, ¿mi papá? ¿Es mi papá? Pero si en mi casa no hace nada. Ve aquí haciendo talacha, aquí con el machete. Allá todo un tiradero está. Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Conoce algunos padres así? Es posible que aquí están escuchando esto. Primer punto que necesitamos recuperar, capacidad de esfuerzo. ¿Sabe usted por qué muchas hermanas ya no se esfuerzan? Porque ellos no lo valoran. Se lo explico. Muchas veces ella está diciendo, ay, cuando venga mi esposo, le voy a hacer esa comidita que más le gusta. Y empieza a prepararlo ella, los frijolitos refritos. Corre ella, mire, a preparar los frijolitos refritos. La tortillita, así bien, bien tostadita en el comal y corre. El chirmolito, el guacamole. Y ay, mi marido va a estar contento. Y corre ella. Y, ¡ah! El quesito también le gusta y con chilito, bien rico. Mire, y empieza ella todo a preparar. Y calcula el momento que va a llegar su esposo. Y pone la manta para darle la sorpresa al esposo. Y va llegando él del trabajo, bien cansado, sin hacer nada, pero llega cansado. Y dice él, ya llegué, mi amor. Y dice ella, bienvenido, mi vida. ¿Vas a comer, mi amor? Sí, dice él, siéntate, mi vida. Y se sienta él. Y ella quita la manta para sorprenderlo. ¡Tarán! Quita la manta. Él queda viendo todo lo que está ahí. Y dice, no hay otra cosa. Ay, hermano. Dice ella, otra vez no me esfuerzo. Ahí cuando venga que pide lo que quiera y en este momento me pongo a hacerlo. Hay hermanas que ya no se esfuerzan porque ellos no la valoran. No sé si usted ya se acordó que gracias a ese vientre de su esposa, usted es papá. Por cada hijo que ella le ha parido, ha arriesgado su propia vida. En cada parición ha estado en juego su vida. Y ella con mucho gusto le ha parido sus hijos para verlo feliz a usted. Y a veces nos comportamos como hombres insensatos. Si habría que levantarle un monumento a alguien en la cuadra de su casa, es a esa mujer que tiene a su lado. Es una hermosura, es una gran mujer. Cuando no ha habido dinero en la casa, ella ha corrido y le ha ayudado. Es una bella mujer. Y muchos hombres, cuando se le ha atravesado la amante o la querida, ¿qué dicen? Es que no me atiende, es que es bien floja, es que no hace nada. No es cierto, su mera madre hace mucho, nada más que no lo quiere reconocer. Lo ha sacado de muchos apuros, nada más que no reconoce su esfuerzo. Ella vale mucho. Si usted reconoce eso, hermano, voltea a verla, por lo menos dígale, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, porque razones para irte has tenido. Pero si estás aquí, es porque eres una gran mujer. Dígaselo, puede. Bendito sea Dios por usted, que tiene la capacidad de reconocer su error. Hay muchas mujeres también que son medias desgraciaditas, y no valoran al marido. Hay hombres que van llegando a la casa y dicen ellos, ay Dios, a ver si no me dice nada mi vieja, así dicen los mexicanos, a ver si no dice nada mi vieja, porque nada más llevo 50 pesos, 100 pesos. Como conocen a la mujer que mire, ah, se enoja por cualquier cosa, que dice, aquí traje 50 pesos. 50 pesos nada más, dice ella. Y él dice, sí, es que no hay, no hubo mucho trabajo. No es posible, el chamaco quiere sus tenis, le pidieron un mapa en la escuela, le pidieron colores, ¿qué vamos a hacer? No es posible. Aprende el compadre, ese sí trabaja. Mire, y lo está comparando. Y el hombre a veces llega a sentirse inútil. Porque la mujer que tiene a su lado no lo valora. Hay muchos hombres que van al pueblo próximo, Copainalá, Tuxtla Gutiérrez, o el lugar central que tenga. Van a ese lugar y pasan por algunos aparadores y hay hombres que dicen, qué bonita camisa, qué bonito pantalón, qué bonitos zapatos. Me lo comprara, pero si me lo compro, mi familia no va a tener de qué comer. Y lleva el dinero a su casa y se anhela y también se ilusiona. Y ahí anda como retrato con la misma camisita cada domingo, la misma camisita. Porque ama a su familia, porque lo quiere. Y a veces ella no lo valora. Hay hombres que saben que hay gastos en la casa y quisieran, pero no pueden. Hay hombres que le pasa lo del plátano en el comal, vuelta para acá, vuelta para allá a medianoche y no puede dormir porque está con la preocupación. Mi familia me necesita. Hay hombres que entran al baño y ahí es su lugar de desesperación y dicen: ay Dios, ¿qué voy a hacer? Mi familia me necesita y no gano mucho, ¿qué hago? Se desesperan. ¿Cuántas veces usted, hermana, le ha dicho a su esposo: gracias por tu esfuerzo, mi amor, gracias por lo que traes del trabajo, mi vida, gracias por los 50 pesos que dejas, gracias por los 100 pesos, gracias porque te esfuerzas, muchas gracias? Él quiere escuchar una palabra de agradecimiento. No se imagina lo mucho que le ayuda a ese hombre que usted le diga: gracias, muchas gracias. ¿Puede usted hacerlo? Dígale: gracias. Y si no he sido buena esposa, perdóname. Hable, déjese tocar por el Espíritu Santo. Mírenlo y dígale: muchas gracias. Perdóname si no he sido la esposa comprensiva, servicial. Capacidad de esfuerzo es lo primero que tenemos que recuperar y que lo hemos perdido. Segundo aspecto que necesitamos recuperar, hermanos. Número 2, cultura de legalidad. ¿Cómo se llama eso? Cultura de legalidad. Y escuche los ejemplos. ¿Qué significa ese asunto de cultura de legalidad? Aprender a hacer lo correcto. Una persona, un padre de familia, una madre de familia que le gusta la cultura de legalidad, vive y enseña la cultura de legalidad. ¿Se lo explico? Si maneja vehículo, no transita por las calles con licencia vencida. Le gusta lo legal. No anda carro robado. Le gusta lo legal. Las placas las trae actualizadas. Le gusta lo legal. No roba agua. No roba luz. No roba señal de telecomunicaciones. Le gusta lo legal. Si debe, paga. Si no puede pagar, dice: perdón, yo estoy consciente que le debo, pero aguánteme un tiempo más. Como dicen nuestros ancestros, una súplica es un abono. Pero un cristiano que le gusta lo legal no es tramposo. Número 1, dijimos, capacidad de esfuerzo. Número 2, cultura de legalidad. Y cuando le enseñamos a nuestros hijos a ser legales, ellos van a ser legales en todo, en el juego. Si estaba jugando fútbol y metió un gol con la mano, va a decir: ese gol no cuenta. Oye, no cuenta, lo metí con la mano. Aprende a ser legal. Hijito, ¿a qué hora vas a venir de jugar de la cancha? El niño dice: a las 8, y a las 8 llega. Pero si el hijo va midiendo, dijo que a las 8, va llegando 8:30, y usted no le enseña a medir, a limitar, a decir: cúmpleme a las 8, va a llegar después a las 2 de la madrugada y usted no va a poder hacer nada. Enséñele a sus hijos a ser legal, a ser puntuales. Si usted está metido en una demanda, por ejemplo, y la cita es a las 9 de la mañana, está el abogado de parte contraria y está su abogado, y la cita es a las 9 de la mañana, y a usted se le ocurrió llegar a las 9 de la mañana con un minuto tarde, ¿Sabe qué dice el abogado de la parte contraria? Señor juez, era las 9. Ya vamos ganando el caso. Qué importante es la puntualidad. Y qué bien se ve un hombre que es puntual. Le dijeron a las 9, 9:15 estoy acá. Le dijeron a las 4, 4:15, o mínimo 4:00 estoy ahí. Eso habla bien de un cristiano con cultura de legalidad. Un hombre se ve bien siendo puntual. Una mujer se ve hermosa, hermanas. Si le invitaron a una fiesta, hermanita, le pido un favor. Y la fiesta es a las 4:00 p.m, le pido un favor. Empiece usted a cambiarse desde las 9:00 a.m, por favor. Empiece usted a pintarse poco a poco desde las 9:00, para cuando sean las 3:30, ya nomás se pone usted el retoque y vámonos, hermana. Usted empieza a las 3 y termina a las 5. Aprenda a ser puntual. Es parte de la legalidad. Y eso lo va a llevar a ser mejor persona, mejor matrimonio. Amén. Llevamos 2 puntos. Punto número 3. Sentido de pertenencia. Anótelo, por favor. ¿Cómo se llama? Sentido de pertenencia. Es el número 3. ¿Y qué significa esto de sentido de pertenencia? Mucha atención. La palabra sentido de pertenencia tiene que ver con la palabra también nuestro. Lo nuestro. Por ejemplo, nuestro Chiapas. Nuestra cultura. Nuestra naturaleza. Nuestra región Zoque, Tzotzil, Tzeltal. Nuestro. Sentirme orgulloso de mis raíces. Nuestro. Es una hermosura cuando nosotros atesoramos lo que nos pertenece. Nuestro. No se olvide de la palabra. Eso tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia. Nuestro Chiapas, nuestro Cañón del Sumidero, nuestro himno nacional, nuestro Lábaro Patrio, nuestro. Y aprenda a defenderlo. Que no le pase lo que le pasa a algunos que dicen que saben de fútbol. Cuando gana la selección, ¿qué dice? ¡Ganamos! Y cuando pierde, algunos dicen, perdieron esos. Si usted es mexicano, dice, perdimos. Cuando ganamos, ganamos o perdimos, pero es nuestro. Un padre de familia, una madre de familia que entiende eso, sabe cómo habla. Dice, nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo. Porque hay algunos padres que cuando están enojados, sabe cómo dice. A ver qué haces con ese tu hijo. No te metas con mi hija. A ver qué haces con esa tu hija, porque no la aguanto. ¿A poco solito lo parió? Se dice, a ver qué haces con nuestra hija, con nuestro hijo. Es nuestro. Es nuestra responsabilidad. Sentido de pertenencia, que es muy importante. ¿Me estoy explicando? Hagamos cuentas de los puntos. ¿Cuántos llevamos? Número 1, llevamos 3. Número 1, capacidad de esfuerzo. Número 2, cultura de legalidad. Número 3, sentido de pertenencia. Número 4, tiene que ver con la palabra llamada austeridad. Austeridad. De austero. Austeridad. ¿Le suena la palabra algo? ¿A qué le sabe la palabra austeridad? Vea, se lo explico. La palabra austeridad tiene que ver con lo sencillo, con lo necesario. Por ejemplo, me voy a comprar un carro de agencia y le preguntan, ¿de lujo o austero? Es decir, ¿sencillo o de lujo? La palabra austero es sencillo, lo necesario. A eso se refiere la palabra austeridad. Los padres de familia tienen que estar enseñando a sus hijos a ser austeros, es decir, a que aprendan a vivir con lo necesario. No es correcto, hermanos, que los padres le estén comprando cosas caras a los niños que no saben valorarlas. Hay padres de familia que le compran a sus hijos celulares carísimos, tablets, computadoras. Caen en el error de decir, o sea, es mi hijo, ¿no? Y como es mi hijo, o sea, que tenga lo mejor. Pero no sabe su hijo o su hija aprovecharlo. Es necesario que su hijo aprenda a valorar lo que tiene. Que aprenda a necesitar para que valore cuando haya escasez. También valore la abundancia cuando exista. No es lo mismo querer que necesitar. Ejemplo, papá, quiero un par de tenis y los que tienes, están buenos, pero quiero otros. Eso es capricho. Y hay papás desgraciaditos que cumplen los caprichos. Papá, quiero otro suéter. Y el que tienes sirve, pero quiero otros porque mi amigo trae otro. Entonces no lo necesitas. Necesitar y querer no es lo mismo. Es como en el amor. Querer y amar no es lo mismo. Ya lo dijo el cantante. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir. Querer es gozar. Quiero otro par de tenis. Ese quiere un capricho. ¿Sabe cómo se cría un hijo desgraciadito? Mire, se lo explico. Por papás, por madres, por abuelos y abuelos desgraciaditos. Mire, el ejemplo es el siguiente. Imagínese a una mamá que tiene sus tres hijitos, o dos, o uno. Tiene sus hijitos y los llama a comer. ¡Vengan a comer! Y ahí van apareciendo los niños. Y entre ellos, el desgraciadito que están criando. Y dice el niño, ve lo que está servido en la mesa y dice, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa, y yo no quiero eso. Y le hace un birrinche, y yo no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso. ¿Y qué hace la mamá desgraciada? ¿Qué querías, pues? Dice el niño desgraciadito. Yo quiero pizza de la esquina. Y le compran su pizza. ¡Órale, cómaselo! Al otro día, ¡a comer! Y va llegando otra vez el desgraciadito. Ahí se está entrenando en la casa. ¡Y yo no quiero eso! ¡Yo no quiero eso! ¡No quiero eso! ¡No quiero eso! ¿Y qué querías ahora? Yo quiero tacos que venden ahí en el parque. Y le va a comprar sus tacos para que deje de estar molestando. Va ganando el niño. Al otro día, ¡ay, yo no quiero eso, no quiero eso! ¿Y ahora qué quieres? ¡Ay, es que yo quiero una hamburguesa! Y le compra su hamburguesa. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? El problema no es ese. El problema está cuando van a casa ajena. Ahí está el gran problema. Van a casa ajena y llama a la dueña de la casa. ¡Niños, vengan a comer! Y entra en acción su desgraciadito. Ya está bien educado, bien entrenado por una mamá desgraciada, por un papá desgraciado o por una abuela. Y entra en acción y dice, yo no quiero eso, no quiero eso, no quiero. En plena fiesta o en casa ajena, y hace un birrinche. Y aunque usted le jale la oreja, le retuerce el cuero, no se lo va a comer. Aunque usted le diga, te lo comes, ¿por qué te lo...? No se lo va a comer, ya está bien entrenadito en casa. Y la dueña de la casa le dice con una sonrisa angelical, ¿qué quería su niño, pues? Y usted le dice, ay, es que no le gusta el ejote con huevo. ¿Y qué quería su niño? ¿Qué querías? Dice el niño, yo quiero este cereal con leche. Y le dan su cereal con leche. Y cuando se va usted de esa casa, ¿qué dicen los dueños de la casa? ¿Ya vieron qué mamá tan desgraciada y qué hijos tan desgraciaditos? ¿Qué tan mal educados están? Hijitos, eso no se hace. Hay que aprender a vivir con lo sencillo, con lo necesario. ¿Me estoy explicando? Gloria a Dios. Espero que los que están escuchando este audio se dejen tocar y aprendamos juntos y crezcamos. Es necesario también que recuperemos la reconciliación. Es el número 5, la reconciliación. ¿Y qué pasa con la reconciliación, hermanos? Mire, la reconciliación es como una calle. Atentos a esto. Atentos. Es como una calle de doble sentido. Sentido de ida. Perdonar a la persona que ha venido a pedirme perdón. Sentido de vuelta. Pedir perdón a la persona que me ha ofendido. Porque hay mucha gente que como le encanta que le vengan a pedir perdón, pero no va a pedir perdón él o ella. ¿Cómo le encanta eso? La reconciliación tiene que darse en los dos sentidos. Perdono y también pido perdón. Hay un canto en nuestra iglesia católica que dice más o menos así. Si usted se lo sabe, quiero que me acompañe. Dice así: amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios. Eso es. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Ya me di cuenta que se sabe el canto. Hermano, escuche la siguiente parte. Y le pido un favor, no cante, escuche. Disculpe, yo no soy un cantante. Simplemente yo deseo que escuche la siguiente estrofa. Dice así: ¿cómo puedes tú orar? ¿Escuchó? ¿Cómo te atreves a orar? ¿Cómo puedes tú orar? Ay, Señor, yo te pido, Señor, yo te pido, ayúdame, Señor. Ay, Señor, yo te pido. Enojado con tu hermano. ¿Escuchó? ¿Cómo te atreves a orar y estás enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu tío, tu tía, tu suegro, tu suegra, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu vecina, tu compadre? ¿Cómo te atreves a orar? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Así se vaya usted de rodillas a la peregrinación y regrese todo lastimado, todo ampollado. Diga: Señor, aquí estoy, dice Dios. Y corazón sucio, me da asco tu oración. Ve y reconcílate con tu suegro, con tu suegra, con tu cuñado, con tu cuñada. Ponte en paz con tu hijo. Me da asco tu oración. Hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo te atreves a orar así? Hay muchos esposos que dicen: vas a ir a ver a tu mamá, ve sola, ahí te voy a traer porque yo no me llevo con tu madre, yo no voy para allá. ¿Cómo se llama eso? Ubíquese, hermano. Ubíquese, hermana. El asunto de familia no es para gente ocupada, es para gente ubicada. Ubíquese. Reconciliación. En todas las iglesias católicas hay un Cristo en la cruz. Ponga su mirada en ese Cristo que está en la cruz. Véalo bien. Mire ese Cristo que está en la cruz. Véalo. Qué hermoso está ese Cristo. ¿Ya lo vio? Una herida en los pies, otra herida en las rodillas, una herida en las manos, otra herida en la cabeza, una heridita en el costado. Está hermoso. Está bien bonito. Véalo. ¿Sabe por qué le digo que está bonito? Porque el verdadero Cristo que dio la vida por nosotros no tenía figura humana, hermanos. Estaba en la cruz, pero todo despedazado, todo escarnecido. Estaba sangrando, estaba agonizando, muy lastimado. Nos los ponen así para que no nos espantemos. Pero el verdadero Cristo que dio la vida por nosotros no tenía figura humana. Y Jesús estaba agonizando en la cruz. Y estaba más o menos así, agonizando Jesús en la cruz. Estaba sangrándose Jesús. Y miró a la asamblea, miró al público que estaba ahí. Lo vio, levantó su mirada y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese Jesús. ¿Usted cree que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que lo sabían. Si Jesús es capaz de perdonarnos, por favor, haga lo que le corresponde hacer. Su familia vale mucho, hermano. No se olvide, aquel pastor perdió a su oveja, pero fue en busca de ella y la encontró. Aquella mujer perdió una moneda, se esmeró, la buscó y la encontró. Aquel padre perdió a su hijo pródigo, oró, lo llamó con su corazón y Dios se lo devolvió. Usted tiene muchas cosas por recuperar también, creo. No desista, hermano, hermana. Me despido de ustedes con lo siguiente: que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su familia. Le cuento lo siguiente. Había una vez un hombre que cuando nació su hijo sembró un árbol de manzanos. Cuando el niño tenía 8 años, el árbol de manzanos ya daba manzanos. Y el niño y el árbol de manzanos, se cuenta, eran amigos. Ahí puso un columpio el niño y jugaban. Y platicaba con el árbol de manzanos. Eran amigos, el árbol de manzanos y el niño. El árbol de manzanos decía: ¿verdad que somos buenos amigos? El niño decía: sí. Un día el niño desapareció y el árbol de manzanos esperaba como siempre a su amiguito. De pronto, el árbol de manzanos vio que venía un joven caminando hacia él y dijo el árbol de manzanos: es mi amigo, seguramente viene a jugar conmigo. Y se acercó el joven y le dijo el árbol de manzanos: ¿vienes a jugar conmigo? El joven dijo: no. Tengo una novia. Muchos compañeros míos tienen su novia, pero yo no tengo dinero para sacarla a pasear. Tú no tienes dinero para que yo saque a pasear a mi novia. Y el árbol de manzanos le dijo: no, amigo, pero si te sirven mis frutos, corta mis frutos, véndelos, y con ese dinero saca a pasear a tu novia, amigo. Y así lo hizo. Cortó los frutos. El árbol de manzanos dijo: tal vez regrese. No regresó por un tiempo. De pronto vio a un hombre que venía caminando hacia él y dijo el árbol de manzanos, es mi amigo, seguramente viene a jugar conmigo. Y aquel hombre dijo, no, ¿te acuerdas de mi novia? Me casé con ella, le prometí su casa y no le he podido construir su casa. Tú no tienes dinero para que yo le construya la casa a mi familia. Y el árbol de manzanos dijo, no, amigo, pero si te sirven mis ramas, corta mis ramas, amigo, y constrúyele la casa a tu familia. Vamos, amigo. Y así lo hizo aquel hombre. Cortó las ramas de aquel árbol, lo dejó sin ramas y le construyó la casa a su familia. Y el árbol de manzanos, que quedó hecho un tronco, dijo, tal vez regrese. No regresó por un tiempo. De pronto el árbol de manzanos vio un hombre que venía caminando y dijo, pero si ese es mi amigo, amigo, vienes a jugar conmigo. Ya era un hombre de avanzada edad y dijo, no, ¿te acuerdas de mi esposa? Tuvimos 3 hijos, los 3 se casaron, mi esposa se murió, yo me quedé solo y me quedé con una ilusión en la vida de conocer el mundo viajando por el mar. Tú no tienes dinero para que yo me construya o me pague un viaje. Y dijo el árbol de manzanos, no, pero si te sirve mi tronco, córtame, constrúyete una barca y ve por el mundo, amigo, por el mar, viaja. Y así lo hizo, lo cortó y lo dejó hecho unas raíces. Dijo el árbol de manzanos, tal vez regrese. No regresó por un tiempo. De pronto aquel árbol que quedó hecho nada más raíces, dijo, pero si es mi amigo, seguramente viene a jugar conmigo. Y aquel hombre que ya estaba de avanzada edad, venía con su bastón, sus pasos ya eran lentos. Y dijo el árbol de manzanos, amigo, ¿vienes a jugar conmigo? Y aquel hombre contestó, no, estoy muy cansado de vivir la vida. Solo ando buscando un lugar donde reposar mi cabeza. Tú no tienes un lugar confortable. Y el árbol de manzanos dijo, no, amigo, lo único que me quedan son mis raíces. Si te sirven de algo, ven, acuéstate, descansa, amigo. Y cuenta la historia que aquel hombre se acostó para nunca más despertar. Reflexión: ¿quién es el árbol de manzanos? Nuestros padres. ¿Quién es ese niño? Usted que está escuchando este audio, o yo. Cuando somos niños, jugamos con nuestros padres. Somos inocentes y nos ayudan. Cuando somos jóvenes, saben ellos que nos estamos enamorando. ¿Y qué dice el papá? ¿Qué dice mamá? Llévate estos 20 pesos, estos 50 pesos, algo te va a servir. Sabe que queremos invitarle a alguien. Cuando nos casamos, no tenemos casa para vivir. ¿Y qué hace papá o qué hace mamá? Hijito, mira, ahí tengo una casita, hijo. Ahí hay un terrenito, hijo. Mira, hijo, construye tu casita por allá, hijo. Ven, vente a vivir por acá. Esos son los padres. Cuando no tenemos dinero, ¿qué hace la mamá? ¿O qué hace la suegra? Y se dan cuenta la suegra, se da cuenta la mamá. Y en lugar que usted le lleve, ellos dan. Llévate este medio kilo de azúcar, hijo. Llévate este aceite, hijita. No, no, no, pero llévatelo. Yo sé lo que te digo. Aquí hay 200 pesos. Llévatelo, hijo. Después me lo pagas. Nunca se lo paga. Nunca. Pero ahí están los padres. Siempre. ¿Qué ha hecho con sus padres? ¿Qué ha hecho con su árbol de manzanos? ¿Cómo se lleva usted con su árbol de manzanos? O a lo mejor lo tiene usted abandonado, lo tiene usted abandonada. Quiero pedirle un favor. Si usted tiene cerca el día de hoy a su árbol de manzanos, si hoy que está usted escuchando este audio, ahí está su árbol de manzanos, aquí está su árbol de manzanos, póngase de pie. Aquí están sus padres, aquí está su suegra, póngase de pie. Si aquí están sus padres, o su abuelo, o su suegra, póngase de pie, por favor. ¿Qué necesita decirle a su árbol de manzanos? Gracias por estar ahí. Gracias por este momento. Porque a lo mejor no he sabido ser buen hijo. Si puede ponerse de rodillas, hágalo. Y dígale, gracias por ser mi padre. Gracias por ser mi madre. No se quede sentado. Vaya en busca de su árbol de manzanos. Y dele las gracias. Bese sus manos. Bese su rostro. Gracias, mamá, por darme la vida. Gracias, papá. Gracias por este momento. Haga las paces con su árbol de manzanos. Yo lo bendigo, hermano, hermana, por ese gesto que usted tiene. Es posible que usted quisiera que aquí estuviera su padre, su madre o su abuela, pero ya no están en esta vida para decirle, papá, mamá, gracias por ser buen padre conmigo. Reconozco que no fui el mejor hijo, la mejor hija. Si sus padres aún viven y no está cerca de usted el día de hoy que está escuchando este audio, vaya en busca de ellos. O levante el teléfono y dígale, acabo de escuchar una predicación donde me hicieron entender, papá, mamá, que usted vale mucho. Por favor, perdón porque no he sido buen hijo. Aquí está su tío en esta asamblea. Está su tía, su tío cerca de usted. Sus abuelos. Vaya a buscar a ese pariente. Aquí está su primo o prima. Algún pariente suyo. Vaya a buscar a esa familia. Y dígale, gracias por ser parte de mi familia. Usted está escuchando este audio con su comunidad cristiana. Póngase de pie. Busca a sus hermanos de comunidad. Dele un abrazo a su hermano de comunidad. Y dígale, hermano, Dios bendiga a tu familia, hermano mío. Dios bendiga a su familia, hermana. No se quede sentado. Vaya a buscar a otras familias y regálele un abrazo. En el nombre de Dios, regálele un abrazo a otra familia. Bendito sea Dios por este momento. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios le dé mucha paz en su corazón. Que Dios bendiga a sus hijos. Que Dios le dé amor, que Dios le dé paz. Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate. Gracias por escuchar este audio. Si usted conoce a alguien que necesite una predicación como esta, queda estrictamente prohibido no regalar un audio. Es decir, regale una copia. Si usted no regala una copia de este audio, usted está en contra de la evangelización. Evangelice a través de este audio. Invitaciones al 961-137-2625 o al 961-254-6901 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ministerio de Evangelización Paráclito, al servicio de la Iglesia Católica. Con mucho respeto y cariño, su hermano en Cristo, ministro de la Palabra, Jaime Ángel Gamboa. Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, hermana. Hasta pronto.